ponga a votación la moción, que es lo que se le pidió, Presidenta, y actúe correctamente como Presidenta de esta comisión. Habiendo logrado los objetivos de esta comisión que me he propuesto, doy por levantada la comisión. Todavía no se votó el horario de reunión. Tengo una moción. Se acabó. Habiéndose retirado, asumo la presidencia de la comisión y voy a poner a consideración... ¿Se fue? ¿Qué hace usted? Yo asumo las obligaciones que usted no asume. Córtela, Presidenta, por su propio respeto. Ejerza la presidencia, someta a votación las tres mociones que hay y la que tiene la mayoría, llévela adelante. Usted no es la dueña de la comisión. Deje de chiquilinadas, por favor, gracias. Yo, se lo está pidiendo todo. A mi entender, esta moción no está bajo la facultad mía. Así que yo no la voy a habilitar. Si usted dice que no está facultada, la pregunta es, ¿usted está facultada a ser presidenta o no? ¿Usted es la presidenta o no? No tengo... ¿Va a ejercer el rol de presidenta de la comisión o no? Soy la presidenta de esta comisión. Soy la presidenta, qué lindo. Soy la presidenta de entonces esta comisión. Entonces ejerza la facultad. Si no, no es la presidenta. No voy a habilitar.